Este programa es presentado por Lab Creativo 7 e Imprenta Láser. Bienvenidos al único programa cargado con necedad pura. Contiene temas de interés en el mundo de la música, cine, arte, cultura popular, todo desde el punto de vista del locutor más obstinado de esta estación. La Creativo 7 presenta El Rincón del Necio. Comenzamos. Después de esa breve introducción, me gustaría darles una invitación para que pasen a reportarse a Lab Creativo. Así es, el único canal de televisión por internet que se enfoca en el entretenimiento que a ti te gusta. Pasen a ver su programación de lunes a viernes al URL www.labcreativo7.com. Lab Creativo, así es. Porque Lab Creativo es el único canal que genera la fórmula de tus ideas. Vamos comenzando el año y ya fui amenazado en mi cuenta de Twitter por fans de esta proto boy band de nombre Big Time Rush, así es. Lamentablemente no pude dormir al respecto. O como sus fans prefieren llamar a su banda, BTR, perdón, para no ofenderlos. Resulta que hice un tweet donde mostraba mi inconformidad, porque sabrán ustedes que existe la libertad de expresión. Así que me expresé muy inconforme, porque en un sencillo de esta boy band hacen un sampler, o no sé, intentan hacer una mención o tratar de coverear una de las canciones de Blur, si es la banda Blur, de su famoso sencillo Song Number 2. Así es, que suena algo así. Suficiente, ya, tuve suficiente. Imagino que ustedes también. No quería torturarlos, pero tenía que, para los que no lo habían escuchado, tenía que hacerles ver o hacerles escuchar esto. En fin, después de ese aullido, pues yo hago este tweet. Entonces, las chicas se molestaron, defendieron a capa y espada a sus ídolos y pidiendo como deseo de año nuevo que el necio desaparezca. Por cagazón, así fueron sus exactas palabras. Y lamentablemente no sucedió. Un saludo, un gran saludo para las fans de Big Time Rush. Y las cultivo con lo siguiente. Muy bien, después de esa pequeña anécdota, no les voy a aburrir más con asuntos de mi vida personal. Les voy a platicar sobre Mishima, una banda que nace en Barcelona en el año de 1999. Se hace grande en su tercer álbum, donde comienzan a cantar en el idioma catalán. El año pasado, su querido y caótico 2012, como lo recordarán. Gracias, Mayas, gracias. Revelan la placa El Amor Félix, con temas que le cantan al amor en todas sus facetas, posibilidades, victorias y miserias. La banda lleva el nombre del escritor japonés Yukio Mishima, conocido por ser uno de los escritores más destacados en la historia del país nipón. Les recomiendo que escuchen este álbum, El Amor Félix. Está muy pop, pero si de algo estoy seguro es que posee muchas posibilidades de brillar. Les pondré este tema que lleva de nombre La Bella Férida. Estamos en el Rincón del Necio. fui fos una veu coneguda d'una vella amiga que et tornés a cridar. La vella ferida ha tornat a sagnar-me. I quan he vist la cicatriu de tan oberta, tot l'univers s'hi abocava. He entès que aquesta vegada no podria escapar-me. La vella ferida ha tornat a sagnar-me. T'has entrat tu amb una força de la natura i posant fin a l'agulla amb una paraula en la teva veu. Has cosit la boca roja que era oberta i ara els teus llavis la suturen. T'has entrat tu com una força de la natura posant fil a l'agulla amb una paraula en la teva veu. Has cosit la boca roja que era oberta i ara els teus llavis la suturen. Thank you. Muy bien, después de esa gran canción, pasamos al siguiente tema. Como saben, el señor Dave Grohl, conocido por su función de vocalista de los Foo Fighters, por armar aquel proyecto metalero Probot, tocar la batería con Nirvana, así como algún tiempo con Queens of Stone Age, grabando el aclamado álbum Songs for the Deaf, armar el titánico supergrupo, también conocido como The Crook Vultures. Y esto es solo por mencionar alguna de las colaboraciones o alguno de los proyectos de este proactivo Dave Grohl. Por armar el proyecto que lleva de nombre Sound City, una cinta con grandes posibilidades en este que aparecerá este año. Así es, se proyectará en el Festival de Sundance. ¿De qué va? Es un documental donde Dave armó unas sesiones con grandes leyendas de la música. Entre ellos aparecerán personajes como Josh Homme, Tom Petty, Lemmy, Trent Reznor, Corey Taylor, Paul McCartney, por mencionar solo algunos, ¿verdad? Porque son bastantes. La película no solo se compone de sesiones musicales, sino que también está llena de opiniones de todos estos individuos que hacen girar este mundo con sus obras. Estamos pendientes de Sound City y que lo más seguro es que estará dando mucho de qué hablar. No podemos esperar que Sound City aparezca. Supreme Victory. Esta misión será corta, así que pasaré con detenimiento cómico. Existe un cómic en línea de nombre Sergio en Internet, o también conocido como Zenny. Así es, este peculiar cómic comenzó en el 2008. Un saludo al autor, colega y sobre todo mi amigo, a David Uriarte, que también tiene trabajos de animación. Los invito a que se pasen por su canal de YouTube para que disfruten sus estas divertidas obras. El cómic trata sobre las aventuras de Sergio y su novia Violeta, una pareja que vive a la orden de los Geek Facts, situaciones llenas de enredos y humor. El cómic está repleto de detalles ingeniosos sobre la cultura popular, haciendo muy amena y sobre todo adictiva su lectura. Realmente uno no lo nota y avanza bastante rápido, así que es sencillo ponerse al corriente. En definitiva, altamente recomendable. Pueden leerlo en la siguiente página, www.sergioeninternet.com. Y no olviden darle like a su respectiva y homónima página de Facebook. No, nos vemos la próxima emisión. Si gustan seguirme en mi Twitter, me pueden encontrar como arroba Adrián Quirarte, brutalmente original. Lo sé, brutalmente original. Y si gustan acompañar a las chicas de Big Time Rush criticando mi trabajo o deseando que desaparezca, por qué razón, adelante. Lo pueden hacer, los invito. Les deseo una gran semana, espero puedan ver Django Unchained, esta película de Tarantino que muchos están esperando y que posiblemente no llegará pronto a México, pero los que estamos en frontera realmente buscamos la manera de cruzar al otro lado para poder verla. Muy bien, supongo que esto sea todo. Esto fue El Rincón del Necio. Muchísimas gracias por soportarme todo este tiempo. Si gustan, pueden esperar para la próxima semana que salga la siguiente emisión. ¡Hasta luego!